Hola, hola, Mabel. Otra vez, y acá estamos con Hola Mabel, y estamos con nuestro operador Leo. Hoy no tenemos a Seba, pero tenemos a Leo Borges, ¿verdad, Leo? Arriba. Todos de barba los operadores acá, gurisas. ¿Cómo andás, Sara? Todo bien, todo bien. Llegamos otro jueves, nuevas pestes. No. Yo estoy con tos de nuevo. Ah, pero mi nera. Me van a tener que poner en una bolsita Ziploc. Y te vamos a llevar en esa, en el la piba burbuja. La piba burbuja. me gusta el nuevo nombre. Con mucho jengibre. Ay, la voz de Chochi. Hola, Chochi. Hola, ¿cómo están? Además de que precisás tipo 7 kilos de jengibre, todas creo que precisamos unas buenas macumbas de jengibre, porque las que no pueden ver de que están escuchándonos, esta cara con cicatrices de herpes, parece que me agarré las piñas, pero no. Sí. Para mí que sí. Sí. ¿Cómo andás, Cami? Buenas, volví, Mabel, les volví. ¿Vos, Fer, cómo estás? Genial, y tenemos a Romy en las redes y tenemos a Gaby en producción. Extrañamos a Alfo, que hoy nos dejó, y estamos esperando a Ferolas. El gran retorno de Ferolas. Tenemos pila de ganas de dar chocolate. Sí, a ver qué nos trae. Sí, yo vine porque a mí me prometieron chocolate. Extrañamos pilas, Fernanda, pero queremos chocolate. Chiquilinas, se pueden comunicar con nosotras por las redes a través de ¿cuál? @HolaMabelRadio, Instagram y Twitter. Y recuerden también que estamos convocando a todos a pasarnos una foto, un dibujo de nuestra chismosa, que es nuestro espacio, el cual hoy vamos a contar, para poder hacer oficial una imagen de nuestra chismosa. ¿Cuántos seguidores tenemos, Cami? Estamos en 900... 900 y pico en Twitter. En Twitter y 800... No, no sé. Casi 800 en Instagram. Lo que sí es seguro que las community managers están así, sí, real, viste, sí, con las redes. Eso sí, seguro. Sí. Mabel se pasea por todos lados. Mabel hace super coberturas. Exacto. Genial. Y tenemos música, ¿verdad? Tenemos música como todos los jueves, después que Cami tosa tranquilamente. Ya está. Tenemos jueves. No te cohibas a tos porque ya está. Me estás contagiando. No. Siempre la culpa es mía. Dale, Cami. ¿Tenemos qué? Tenemos la primera canción, que es de La Dulce, que se llama Jardín Japonés. La Dulce comenzó como un proyecto de música instrumental integrado por Samantha Navarro, Andrea Viera, Ana Claudia de León y Mariana Vázquez. Exploran a través de la melodía, la poesía femenina, el pop y el rock. Y escuchamos este tema que es muy lindo.